comparto la misma sensación de Héctor, ¿sí? Porque la forma en que han elegido ustedes de protestar afecta la gestión de los jefes, de los supervisores y mía. Se han metido en la gestión. Entonces, yo te lo dije a vos, ¿por qué no me gustan los sindicatos? Y no lo disimulo, no me gustan. Porque rompe los lazos entre la dirección y los empleados. Sistemáticamente, díganme, algún sindicato donde los lazos entre los empleados y la dirección se fortalecieron a partir del momento en que se generó el sindicato. Muéstrenme uno. Muéstrenme un sindicato en Europa o de empresas realmente líderes, competitivas en el mundo, donde el cerebro, donde la masa pensante está sindicalizada. Yo no la conozco. Si ustedes la conocen, me quedaría más tranquilo, porque tendría la esperanza de decir, bueno, a lo mejor los muchachos van por este lado. Preguntamos ahora a los jueces, creo que son pensantes los jueces, ¿no? No me hablé ni de jueces ni de estatales, hablemos del ámbito privado. ¿Te gustan los jueces que tenés? Hablemos del ámbito.